www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Centésima, sexagésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Los saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Buenas noches, amigos. Les damos la bienvenida a todos los que se van sumando. Decimos buenas noches porque acá hay un culpable de todo esto. Digo, siempre hay un culpable. Siempre hay un culpable. Bush. Sí, pero con unas culpas mucho menos, digamos, ominosas, hay también culpables menores, ¿no? Y me estoy refiriendo a que algunos amigos entraron tratando de escuchar el programa y dijeron, no, pero no se renueva, está el de siempre, está el de ayer, está el de hoy, ¿cómo es? Que tardan tanto, que siempre pasa cuánto. Algo. Entré y no podía entrar, y entré y que no podía salir, luego que entré no podía salir, esas cosas. Lo que ha pasado nunca es que podrán salir. El señor Lagartija ha tenido un pequeño problema. No el problema, no. El problema permanente que tiene, los no. que escuchan el programa sabrán cuál, te digo, se le ha caído, diga que derramó un poco de licor sobre algún teclado importante dentro de lo que es la conducción de la María Tijuana. Cerveza, pero sí. Bueno, sí. Le puede pasar a cualquiera. Cerveza, pero bueno, es un accidente de trabajo. Cerveza y encima cerveza negra, y accidente de trabajo, le han dicho mil veces que no beba, por lo menos cerca de los computadores. Usted no debería ni acercarse siquiera. Están buenos los juegos que tiene el Capín. Sí, el Capín tiene control. Imagina el rostro del Capi, que ustedes ya lo conocen encabronado cuando veía una especie de catarata de Salto del Ángel ahí en Venezuela, pero hecho con cerveza pura y exactamente negra y derramándose por los conectores. Ya estamos. Pero ya estamos, eso es lo importante es que pensemos que nunca más íbamos a estar y decíamos qué triste final, al final nadie se va a enterar cómo terminó esta historia, por una cerveza negra se desintegró nuestra vida aquí en el espacio, etcétera, etcétera. Fueron unas horas nada más, pero continuamos pronto. Solo unas horas, así que inquietos seguimos aquí. El capitán vino a los controles de la nave, la muda lista y preparada, el mico trabajando y ahora trabajando el doble por culpa de él, señor Lagartija. Así que ajustense los cinturones, damas y caballeros, que para allá vamos. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas, proteger los ojos durante la aplicación, no exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Se ha comunicado Neo, que ha optado por la pastilla azul y luego se tomó la pastilla roja también y ahora anda confundido, empastillado y por ahí. Bueno, dice, hola, ¿cómo están? Desde la República Independiente de Arequipa le saluda Neo, Neo. Y bueno, solo para saludarlos y no perder la costumbre y de paso para decirles que el pirata que en el correo que leíste en el programa 361 era juerguear la palabra y no juguetear. El pirata dijo juguetear y no es juguetear, es juerguear. Y juerguear. Bueno, dice, claro, y juerguear, bueno, sí se juerga, ¿no? Quiere decir irse de rumba, de chupa, o sea, pasarla bien con trago, bailar y llegar a un estado en el que empieza a nombrar a todos padrinos de los hijos que aún no tienen, es verdad. No, ni uno empieza, tú vas a ser el padrino de mis hijos, y se emociona. De todos, y voy a tener como 10. Claro, y cómo te quiero y esas cosas. Y algunas cosas terminan realmente así, tú me prometiste porque el otro es más borracho, está más pedo que tú y dice, yo me acuerdo de aquel día, maldito, bueno. Y me voy a morir. Dice, y empieza a decirles que todo lo que quieres y los estimas y todo ese tipo de cosas. Bueno, Que nos dice jajaja, bueno, bueno, dice Nio desde Arequipa y está con Arequipa y Perú y no sé qué, y besos a la muda y al muy estudioso el Mico y todos los oyentes, felicitar a B8 por lo de esto y no sé qué, y la página, sí, hay que felicitar a B8. Sí, dice la página www.arequipalinda.com para conocer Arequipa y ver ahí cómo es Arequipa, hay fotos de Arequipa, Arequipa, Arequipa, Arequipa, dice, y es todos los nombres de los distritos, hacen clic allí y verán fotos de los distritos de la ciudad. Bueno, nos estamos comunicando, bueno, quien quiera conocer Arequipa, ya sabe, eso queda en el Perú y ahí quienes lo proclaman como república independiente dentro del mismo Perú. Los peruanos que no son de Arequipa dicen, estos de Arequipa son tan soberbios, ¿sabes? Se creen la gran cosa, no sé qué, y están así como encabronados también con ellos. Bueno, les mandamos un abrazo grande a la gente de Arequipa y sí, particularmente a toda la gente del Perú que no se escucha. Tengo a alguien aquí, es Huitzilihuatl, me cago, Sergio el bailador me ha cagado. Yo digo, como primero dice, yo digo que el gato de Monsieur Korn debería llamarse Milan, por como Milan Kundera, el famoso escritor. Tenemos una buena noticia sobre el gato de Charlie Conkin. Sí. Pero bueno, esto es, recomienda el nombre de Milan para el gato que al final le ha quedado whisky, ¿verdad? Y Milan se llama, Sergio el bailador se ha puesto Milan Hitziluitl. Dice, postdata, este es el nick que me voy a quedar ya para siempre. Esto lo ha dicho con cada uno de los nick que ha mandado, que ya van como 352. Ah, entonces está bien. Dice, así que convendría que el pirata aprendiera a pronunciarlo. Perfecto. Se pronuncia Huitzilihuatl. Yo digo, Huitzilihuatl. Sí, convendría que Sergio el bailador se pudiera un nick que yo pudiera pronunciar. Sergio, digo, el bailador estaba mejor. Claro, o si no te digo Milan, así como en confianza y ya, lo conozco bien, entonces le digo Milan, ahí está, porque Huitzilihuatl no me va a salir nunca, Un abrazo grande para Sergio el bailador, que está súper deprimido el otro día y justamente vino rápida respuesta del maleante, que es una especie de superhéroe también, El maleante, se pone su capita, se pone sus calzones por arriba de sus pantalones de traje y sale ahí a ayudar a la gente. Dice, ¿qué onda, chicos? Los saluda el maleante. Una vez más, no hay duda de que hay momentos en nuestra vida que nos sentimos en el mismo infierno. Claro, vivimos en Mexicali, por ejemplo. No, no dice, la novia se va con otro, el perro decide ser adoptado por tu vecino, tus papás te quitan el derecho a usar el automóvil, te cancelan tu línea telefónica, te quitan de tu cuarto cuando compras un hermanito. Es toda problemática de high society de este, ¿no? Sí. Es problemática de clase media alta, digamos, ¿no? Ah, estoy deprimido. ¿Por qué? Porque me van a sacar, tengo que compartir mi habitación con el hermanito. Esto no pasa en las zonas bajas, donde hay que compartir todo con todo, ¿no? Viene el abuelito. Bueno, este es clase media, porque nosotros compran casas con miles de habitaciones para que cuando tengan hijos. Claro, por eso no dije. Sí. Me parecía mal con high society. Sí. La high society no tiene ese problema, porque dice, vamos a tener un niño. Bueno, que lo críen en Suecia, luego me lo traen criado y lo ponemos en la habitación que vamos a generar para él mismo, ¿no? Y si es lindo, le sacamos fotos. Y si es lindo, le sacamos fotos, y si no, lo escondemos en algún altillo. Pero bueno, claro, lo de que tus padres no te prestan el auto, lo del perro que se adoptó por el vecino, no, esto es de todos. Porque ¿quién no ha tenido un perro que de repente el perro mira y dice, bah, chango, ya me has cansado de vivir contigo? Y se encariña con algún otro que anda por ahí. Dice, bueno, ahí es cuando nos sentimos como cero a la izquierda, dice el maleante. Sergio, no te sientas mal, no te deprimas, cada uno de nosotros tiene una misión en el mundo. Bueno, lo difícil es encontrarlo. Claro, debes cumplir la misión, Sergio, porque si no, o sea, el que no cumple su misión que tiene en el mundo, maleante, los caga todo el resto. ¿Dónde está escrita? Porque, no sé, pero a lo mejor, por ejemplo, mi misión en el mundo es... callarse la boca. No, póngale, sí, claro, callarme la boca, ya la estoy cagando. O ratificar la misión cumplida por Sergio. Esa es mi misión. ¡Ay! Y si Sergio no la cumple, me caga mi misión en el mundo. Sergio. Y por ende habrá otro que a lo mejor su misión es andar espiando que nosotros, Sergio y quien les habla, cumpla la misión. Y lo estamos cagando a ese también. Y relativamente hay otro que mientras nosotros debemos cumplir nuestras misiones, la misión de él es vender gaseosas y hamburguesas en el lugar donde nosotros debemos cumplir nuestras misiones. Lugar que desconocemos y que por ende él no puede vender sus hamburguesas y sus gaseosas. Así que estamos complicados, ¿verdad, Valiente? Está todo tan intercomunicado que ya nos ha dado vértigo. Hay algo que no se está haciendo bien. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Man Heredia se ha comunicado. No Man Heredia, Man de Heredia, que es muy distinto, ¿no? Heredia man queda en Costa Rica. Sí, sí, nuestro amigo Tico dice, ¿qué pasa cuando un hombre deja de soñar? Dice, no se le para el pito y deja de pensar en tener sexo. ¿Qué pasa cuando un hombre deja de soñar, no se le para el pito? Y deja de pensar en tener sexo. Yo pensé que era mucho más grave, ¿eh? Aunque es gravísimo. O sea, dejar de pensar en el sexo. Es como un potus humano. Que, sí, sí, no le deseo a nadie que le ocurra eso. Es como un potus humano, ¿eh? Y habrá que cultivar el intelecto ahí, ¿no? Quedará otro camino, man. Pero bueno, pensé que también tenía unas complicaciones también sociales más graves cuando los hombres dejan de soñar o dejan de pensar que hay cosas que son posibles más allá de que la realidad que los circunde parezca que son imposibles, ¿verdad? Bueno, vamos con chistoretes, ¿no? Sí. Porque realmente, tiene que empezar el show de chistorete aquí. Hay un tipo que está vestido ahí para... Sí, hay, está vestido, ridículamente, pero como se viste así la gente que cuenta chistes, sí. Es verdad. Antes quiero saludar a Ivonne Domaica, que, bueno, nos manda saludos desde el Euskadi. Gracias, Ivonne. Y nos dice, sois los mejores, cosa que nosotros no nos creemos, ni mucho menos. Si nos hubieras dicho, sois los peores, a lo mejor decíamos, ay, qué verdaderamente, pero bueno, Ivonne Domaica, te mandamos un beso grande y te agradecemos las palabras, que son el combustible de esta nave, decíamos siempre. ¿Va a entrar este personaje que tenemos aquí con el traje? No sé. Como para inaugurar el show del chistorete. Yo creo que sí, estaría bien. Sí, estamos en competición. Acorde. Es verdad. En este show extravagante de Las Vegas, con las luminarias más importantes del humor de todo el mundo, llega directamente desde Puebla, México, The Lobo. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy el Lobo y les voy a contar un chiste de animalitos. Ahí estaba que era un conejito que iba corriendo por el bosque alocadamente, así ¡ah! Y en eso no se dio cuenta, pero vino un zorrillito corriendo en dirección contraria. ¡Madres! Que se meten un megaputazo de frente. Quedaron privados y todos inconscientes en el suelo. Y en eso, como a la media hora que despiertan, dice, oye, ¿tú quién eres? No, pues no sé. ¿Y yo? No sé. Y no sabes nada. No se acordaban quién eran. Y eso dicen, ah, pues ya sé, vamos a describirnos, a ver cómo somos, para ver si la atinamos. Vale. A ver, empieza tú. Le dice al zorrillito. Dice, a ver, bueno, tú eres blanquito, tienes el pelo como de algodón, tienes unas orejas largas, tienes una colita chiquita como una bolita de algodón. Y dice, ah, ya sé, soy un conejo, ¡oh, un conejo! Sí, eres un conejito, sí, eres un conejito. Dice, a ver, ahora escríbeme tú. Dice, bueno, a ver, tú tienes, eres todo negro, tienes una raya a la mitad. Y dice, y puta, ¿apestas? Dice, ah, ya sé, soy un culo. Sí, muy bueno. Me gustó cuando hizo el remate, como miró a la cámara 8 y le dio justo el reflector desde atrás. Maneja muy bien la escena. Sí. Es muy bueno el chiste realmente, Lobo. Nos alegra que te hayamos recuperado con humor, ¿no? Porque últimamente estaba combativo, mandaba a la gente a votar, venía acá, chingaba, protestaba por el trabajo y todas esas cosas. Ha recuperado el humor, seguramente gracias a doña Teresa, su hermosísima novia, ¿verdad? Gracias a todos por escuchar este fabuloso chiste. ¡Adiós! Tenemos a alguien aquí que anda diciendo cosas. Es muy bueno este chiste. Lo vamos a leer, aunque tiene que ver con las nacionalidades. Espero no se ofendan ninguno de los que están involucrados aquí. Directamente bolivianos y porteños, vamos a decir. De la República Argentina, particularmente porteños. O sea, los nacidos en la capital, los que son así más cancheros, más, como dicen aquí, una cosa así, más chingones, que se creen la gran cosa y todo eso. Así que, porteños, nacidos en Argentina, nacidos en la capital federal. Y un boliviano que llega desde allí. Con ustedes, alguien que se presenta siempre diciendo: ¿Are you ready? Oh, hola, Charlie. El amigo Charlie Conquí que dice: ¿Qué onda, chavos, chivos, homies, amigos, compadres? Bien, se comunica de la ciudad más hecha mierda del mundo, Los Ángeles, California. Su amigo Charlie Conquí. Hoy estoy que me lleva la gran puta, dice. Uy, va a salir a pasear con la gran puta. Va a venir la gran puta. Nosotros sospechamos que la gran puta vivía en California, ¿no? Pero pensamos. Pero ahora lo corro, sí. Nosotros pensamos que está en Hollywood realmente, pero se ve que a lo mejor tiene una casa de fin de semana por ahí en Los Ángeles, sí. ¿Verdad? Ahí está. Y bueno, dice, bueno, me llevo a la gran puta, ya que el veterinario que curó a Whiskey... ¡Ah, esa es la buena noticia que tenemos! ¡Ah! Damas y caballeros, oyentes de la radio que han seguido durante estas semanas el interminable sufrimiento del gatito que había salvado a Charlie Corky de morir atropellado, sí, junto a sus 28 hermanos, porque era un montón de gatitos que había. Él ha rescatado a algunos más, se ha quedado con este gatito y parece que de repente se le enfermó. Y ya la Joyce y Charlie decían, pero gato de mierda, te hemos salvado de morir así y ahora te vienes a enfermar con un moquillo, una cagada, no sé qué. lo llevaron a varios veterinarios. Se ha hecho un congreso internacional de gatología en California para ver si podían salvar el alma de este pequeño, y al final parecía que nada. Ya estábamos todos diciendo, bueno, estará por aquí por la María Tijuana muy pronto, será el gato de Celia Cruz, será el gato adoptado por Barry White, y no, al final se ha quedado en la tierra, porque como dijo el señor Lagartija, parece que tiene 7 vidas, una, exacto, dos, ¿cuántas se le puede? O sea, que las 7 de entrada, una cosa para. Así que, bueno, pero lo que decíamos, ¿no? La medicina es muy cara en todas partes del mundo, y en Estados Unidos más. Y la veterinaria es una cosa de lujo asiático. O sea, mi chihuahua le ha roto el culo un caniche y no sabes lo que te cobran para reconstruirle. Y al veterinario que no se haga mucho el chingón. Es verdad, que no se haga el chingón, que si no lo empastillamos nosotros y va a ver el gatito que viene que anda. El niño hizo su parte. Sí, por supuesto. Yo lo sentí cantando. Dice, Osana, Osana, salvaré al gato. Osana, de Charlie Colquitt. Bueno, y la mascota de Kitty nos está cobrando un dineral por haberlo sanado, el hijo de puta. Pero ¿cómo es? Les está cobrando, o sea, ya lo sanó y el tipo le dice, mira, te lo he salvado. Son $500, vamos, que te lo mato, no, está bien, y va el otro día, pim, pim, es que no se lo entrega. Escuche, ¿quién salvó tu gato? ¿Quién salvó tu gato? Ah, lo tiene como así, sí, y le dice, bueno, ¿quieres el gato? Sí, $500 más, y ahí está, cobrando en un dineral, trabajan prácticamente para el gato, y ahora estarán puteando, el día que se cruzaron con esos gatitos en la autopista de rumbo a Santa Mónica. Bueno, y dice, Whisky no se irá con ustedes por ahora, dice, así que, mejor le hubiera puesto la vida de Whisky en las manos del niño elefante, ¿verdad? Bueno, y dice, en fin, ahora que ya me desahogué, lo único que me queda es que ustedes me presten dinero, o los demás oyentes. Dice, y bueno, lo único que me haría feliz ahorita es que me lean un chiste, y aquí los mando, ojalá que lo lean. Este chiste me lo contó un amigo boliviano. Dice, bueno, vamos con el chiste. Vamos a obviar eso de que le prestemos guita a Charlie Colquitt. Sí. Ninguna, no hay lana, no hay plata, no hay dinero, no hay pelas, no hay nada, así que te tranquilizas, y con mucho cariño el gatito sobrevivirá. Bueno, y vamos, vamos con el chiste, ¿verdad? Si no, fúmense con el gato. Está bien, fúmense con el gato. Fúmense. Ah, múdense. Fúguense, que se escapen. Que hagan una fuga, que vayan por ejemplo a Chicago, donde está Cowa, y le darán medicinas también a turistas, Cowa. Cowa, nos llegó tu foto ahora, sí, está bien esta, ¿eh? Sí, acá está bien. Está bien la foto, es Cowa y etcétera. Estaremos con tu mensaje en otro momento. Hemos reconocido. Porque ahora estamos en la capital de la República Argentina. Wow. Tenemos el monumento más importante que hay en la capital de la República Argentina, que lamentablemente es el obelisco. O sea, una especie de escarbadiente, de mondadiente, de coso picudo que hay en el centro que... bueno, es lo que hay. Es lo que hay, verdaderamente. Así que bueno, y es de un tamaño ostensible, sí. Verdaderamente, ¿no? Eso es muchos metros para arriba, y ahí anda blanco y erecto, cual falo, en el centro de la capital federal. Entonces llega un boliviano, de turista, viene de Bolivia, póngale La Paz, póngale Sucre, sí, póngale. Entonces viene y dice, está parado en Buenos Aires observando el obelisco el boliviano, ¿no? Mira para arriba, así se queda, así. Y en eso se le acerca un guacho, y le dice... che, bolita, ¿qué haces, boludo? Estoy mirando el obelisco. El argentino, que está con ganas de molestar, dice en tono fanfarrón, ¿sabes una cosa, bolita? Este obelisco es el monumento a la verga de mi padre. El boliviano se queda observando, admirado, el obelisco. Saca una cinta métrica y comienza a medir el diámetro. Otra vez se acerca el guacho, que andaba con ganas de joder, y dice, ¿y ahora qué haces, bolita? Estoy midiendo la concha de tu madre. Está muy bien. Realmente que te respondan, Hasta la próxima. Dice, se despide su camarada Charlie Colquitt. Acuérdense que todos pórtense muy bien, y si se portan mal, ¡inviten! Los han invitado a un gran banquete. Habrá postelado, nos darán sorbete. La nave María Tijuana. Ubicación: coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación: los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata: la exactitud poco clara. El señor Lagartija: el talento desperdiciado. El capitán Vinilo: la certeza de la duda. La muda: el poder de la seda. El Mico: el primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno: para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Saludos a los pibes de Lugano y Mataderos, dice Pancita, que está en Madrid, en España. Saludos. Y bueno, se ve que tiene muchos amigos en Lugano y Mataderos. Lugano que es 1 bueno, y 2. Buenos Aires, Argentina. Lugano 1 y 2. También tenemos un amigo que se comunicó desde Nueva York para mandar saludos a la gente de Lugano 1 y 2. Ah, ¿cómo está Lugano? Sí, Lugano 1 y 2 son, aparte de un barrio, ¿no?, unos complejos habitacionales muy importantes. Y ahí está la gente de Lugano. Bueno, dice Pancita, ¿cómo están, chicos? Yo estoy re al pedo, navegando un poco y escuchándolos como siempre. Estoy podrido de escuchar a los gallegos que hablan como el orto. No, no hablan como el orto. Los gallegos hablan en galego. Entonces tú no les entiendes por un problema. Claro. ¿No? Lógicamente, los galegos, si hablan en galego y tú hablas castellano, va a haber un problema. O te acercas más y dices, bueno, a ver cómo es esto del galego. Y ahí por ahí, ¿no? Irá la cosa, Pancita. Igual, entiendo lo que te refieres. Dice, no dicen nada coherente. Están flipando todo el tiempo. Todo el día están quejándose. Me tienen hasta la happy. Pero, ¿por qué se quejan los galegos? Qué raro. Pero lo que le ha pasado también con las costas, con el Prestige y con todo eso, es como para quejarse, Pancita, así que un poco de piedad también, ¿eh? Dice, espero que lo lean. Me voy a follar. Dice, postdata, ¿cómo anda Trista? Ah, mira, se va a follar, pero nos deja así como unas preguntas que quiere que le contestemos. Y, bueno, ¿cómo anda Tristán y el hermano de Silvia Zuller? Dice, hasta luego. Una ¿cómo cosa anda loca. Tristán, bueno, no sé, andará bien Tristán, calculo que andará bien. ¿Qué quiere que le diga de Tristán? Sí, no, no, mirando para todos lados. Claro, para todos lados, por la duda. Dice, y el hermano de Silvia Zuller, que Guido Zuller, una auténtica luminaria. En este momento se debe estar metiendo algo en el orto. Seguramente, sí, hasta luego. Al señor Lagartija le dicen Topo Gago, dice, Topo Vago, Topo Aragán, voy a hacer. Porque le gusta que le hagan el hoyo, dice. Saludos. Ah, no me dicen así. Saludos, Celio, dice Pancita. Ay, qué pelotudo. Bueno, Pancita, seguí escuchando otra radio. Y mandale a los locutores de las otras radios, mandale. ¿Sabés cómo te dicen Topo Vago? A ver si te dan bola. Bueno, Pancita, portate bien. Cuidate, anda por la sombra. No, Pancita. Y no te pongas ebrio ni esas cosas. Un beso, un abrazo. Y bueno, ahí está. Gente viviendo. Guido está bien, te manda saludos. Dice que te extraña. Guido Zuller, sí. Dice que Pancita, desde que te has ido ya, Argentina. La vida no es la misma. No tiene sentido, para él. Bueno, aquí lo tenemos a Jaime. Jaime dice, hola a todos, soy Jaime de Hermosillo, Sonora, México. Hola, Jaime. Y escribo un mensaje para ver si lo leen en su pinche programa. Ah, no sé. Los escucho desde hace mucho tiempo y he mandado dos mensajes previos que han sido leídos, pero al lado de la verga. ¿Cómo? ¿Tiene ojos al lado de la verga? ¿Qué problema? Yo no puedo leer más que con mis ojos. Dice, bueno, nada más. Se ve que los leímos, pero mal quiere decir eso. Los leímos mal. Dice, bueno, nada más quería felicitarlos por estar tan pendejos y hacerse pasar un buen rato a todos los güeyes que los escuchamos. Aprovecho, pues mando saludos a todos y a Aaron, a Capelón Zambrano. Dice, que el muy hijo de puta está más que contento porque ya le han contestado sus preguntas filosóficas. Dice, también creo que sería bueno que le dieran una sección al Mico, cada todo el mundo con una sección. Sí. O sea, así empieza. Este programa se llama En caso de que el mundo se desintegre, vamos a empezar a desintegrar nosotros en secciones. La sección del niño elefante, la sección del Mico, el club de fan del orto. ¿Cómo es esto, queridos amigos? Dice, bueno, también creo que sería bueno que le diera una sección al Mico, que para los resultados deportivos. ¿Otra qué? El Mico para que dé los resultados deportivos al Mico. ¡Ah! Me hizo cagar de risa. ¿El Mico? Sí, el Mico. O sea, poniendo Boca 0, la Chiva de Guadalajara 0. Y la gente entra y dice, ah, bueno, menos mal que me lo dijo el Mico. Bueno, sí, y otra, el Capitán Vinilo, para que nos dé la noticia del clima intergaláctico, Capitán Vinilo. A ver, Capitán Vinilo, diga, noticia, ahí está, noticia. Perfectamente, noticia del clima intergaláctico en este momento a cargo del Capitán Vinilo. Váyanse todos a la mierda. Está bien. No, ¿qué? ¿Por qué no van a hacer trabajar? Eso si quiere decir que van a caer soletes de punta, claro, ustedes claro. No comprenden. Dice que si ustedes no van a la mierda, va a llover tanto que la mierda va a ir ustedes. Sí, que sepan comprender al Capitán Vinilo, que está trabajando mucho aparte en la conducción de la nave. Dice, bueno, la muda y campanita obviamente las queremos ver en películas porno. Bueno, no se ha acercado ningún director de películas porno para filmar, sobre todo... No te sonrías, muda. Si acá viene alguien con un dinero importante, muda, yo no sé qué pasaría. Bueno, esos son... Esto es como una cofradía. Sí. Y acá debes entregarte, muda, por el bien de la supervivencia de este programa de radio, Y si lo tenemos que soportar, y tú utilizando... Aparte, bueno, haces de tripa corazón, te pones a pensar en otra cosa, muda. Sí, le decimos que te pongan otra cara, sí, para que no te reconozcan. Y que viva la panocha. Bueno, esos son solo algunos tips, dice, y espero les sirvan de algo. Saludos, que viva el punk, el metal y ante todo, la panocha, firmado Jaime de Hermosillo, Sonora, México. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red. reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real. Entre tanta realidad virtual. Por aquí nos tenemos a alguien que dice ser de Caracas, Venezuela, y es Juan Martínez. Hola, Juan. Dice, me causa muchas gracias este mensaje, porque dice, hola, pirata y lagarto, no sabía que su nivel intelectual fuera tan bajo como para no darse cuenta de que Juan Martínez y Juan Ernesto Martínez Moreno soy yo, los dos, el mismo, hijos de puta, dice, leyeron mis mails dos veces en el programa, cabrones, dice. Ese es el nuevo test de... Pero es un test de inteligencia. Te presentan así, dos fotografías del mismo tipo, en una abajo dice Juan Martínez, otra dice Juan Ernesto Martínez Moreno. Pero no lo voy a superar nunca. ¿Es el mismo? Yo tampoco, porque aparte puede ser otro tipo, verdaderamente. ¿Por qué Juan Martínez y Juan Ernesto Martínez Moreno deben ser el mismo tipo? ¿No puede ser otro tipo? Sí, puede ser. ¿No puede ser un hermano que se llame Juan Ernesto y el otro Juan simplemente? Puede ser un Fimo. Una madre, un Fimo. Nada. Una madre o un padre pocos creativos que dijo: a este le ponemos Juan y a este Juan Ernesto, tapate con esto. Pero tampoco tienen por qué ser hermanos. Sí, hermanos o tampoco. Todos los Martínez son hermanos. ¿Usted, en qué está hablando hoy, señor Lagartijo? Todos los hermanos. Sí. Son. Todavía tiene la pastilla debajo de la lengua, eso es lo que pasa, ¿verdad? ¿Todos los hermanos son Martínez? Todos los que se llaman Martínez apellido son hermanos. Solo hay una rama de la familia Martínez. Y los expósitos también. Y los Moreno, aquí en este caso, Martínez Moreno también. Ahí está. Bueno, dice: soy yo, hijo de su puta que leyeron, o sea, CD que me llegaron, Juan Martínez de Caracas, Venezuela. Y por cierto, no he podido descifrar. Bueno, al carajo, que eres el mismo, está bien. Cada vez que alguien al carajo diga llamarse Martínez, apellido es este Juan Ernesto Martínez. Listo, Moreno. Ya está. Ahora todos los que digan Martínez, soy Juan, sí, ya sos tú. Sí, es más, J, empiezan con J y es ya el mismo eres tipo tú. Y no lo leemos. Listo, ya está. Hola, loco de la nave, soy Sancho, que es el mismo Sancho de Juan Ernesto. ¿Seguro? Martínez. Dice, este nos es un... está jodiendo. Claro, no nos jodas, Sancho. No, este amigo es Tico, dice, este es un mensaje con un regalo un poco atrasado para el señor Lagartija. Bueno, al grano, mi regalo es un camión cisterna lleno de cerveza para la fiesta. ¡Bingo! Un kilo de aspirinas para la rasca o goma. Perfecto. Rasca o goma se le llama la resaca, sí. Evidentemente, ¿no? O sea que tirarme la goma en idioma tico sería una especie de... Echame un vómito. Claro, echame un vómito, ¿no? Echame una resaca, una cosa por así. Dice, y bueno, y 3 kilos de mate. Pero el mate... Oh, no me gusta. No, y bueno... no importa, lo dono. Lo dono a alguien que esté mal. No me haga como Vicky, los inundó de Santa Exacto. Fe. Claro, cada cosa que nos haga acá se dona. Ah, esto no me gusta. Y ponemos actitud así como de gente que realmente está comprometida con las donaciones. Sí, como la gente rica. Y ayudar al prójimo, ¿no? Y te andan donando cosas tapado que... tapado con unos agujeros. Claro, que se lo agarró la polilla y se lo destruyó. Bueno, pero para que se mantengan despiertos son los 3 kilos de mate. Bueno, mate, será mate de coca, entonces. Ah, le decimos a los amigos, amigos salteños, jujeños, ya de Bolivia también, ¿por qué no? Acercarnos hojas de coca para mascar, bien, sí, para impedir, porque acá nos apunamos también, estamos muy encima del nivel del mar, verdaderamente. Sí, muy por encima del nivel de la tierra. Entonces, a veces si nos apunamos estaría bien mascar un poco de hojas de coca. Bueno, me despido, pero antes de dejar su ilustre nave, quiero mandarle un saludo a mi primo David Colón, que siempre los escucha. Ah, ¿y tú no, Sancho? Ah, y este es San José. Sí, para mí que es el mismo primo que es... Oh, dice, ¿y qué José? Si era Juan Ernesto Martínez Moreno. Juan. Dice, a la muda, que siga así de buena, al señor Lagartija, a ti, pirata, al mico, al capi, en fin, a todos los cibernautas que escuchan, un saludo y que viva Costa Rica, nuestros amigos ticos que ahí andan con un regalo. Este era el famoso regalo que leímos, un montón de mensajes de Sancho después, decía, le llegó mi regalo, debe estar por llegar el camión cisterna. Oh, a lo perfecto, que, mico. A lo que el señor Lagartija... ¡Abra las puertas de la nave! Sí, sí, y el señor Lagartija, estoy casi seguro que imitará una de las frases más célebres de Bernie Gómez en Los Simpsons, cuando se ganó justamente un camión cisterna de cerveza, que fue simplemente lo siguiente: conéctela a mis venas. Si no te gusta lo que digo, ándate, ándate. Si no te gusta lo que hago, ándate. Escuchemos el sonido de una topadora. Ahora escuchemos el sonido cuando arrasa con una selva. Hoy una empresa quiere llevarse puesta la selva del Yaguareté. Vos la podés parar. Entrá en www.greenpeace.org.ar. No hay tiempo que perder. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre, de lunes a viernes por canaltrans.com. José Luis Sumaría Rojas. Y no hay lugar, porque después manda otro mensaje diciendo José Sumaría y ya decimos, es otro. No, es el mismo. José Luis Sumaría Rojas, que dice un saludo de un fanático desde el Perú. Le mandamos un abrazo a la gente del Perú que se está sumando. Sí, realmente. El Perú. El Perú aparecía así como indiscreto mínimamente. Son uno, dos. Y eso que tenemos gente que sabemos que nos escucha y no se comunica, como Urpi, por ejemplo. Bueno, pues está bien que no se comunique, porque me mandó un mensaje y lo tengo hace 4 años dando vuelta por ahí, junto con el DB8 de lo que haría un día de que el mundo se desintegre. Me va a matar. Bueno, tenemos aquí a alguien que se llama Irwin Hernández. Hola, Irwin. Es de Minatitlán, esto es en México. Ajá. Y dice que un día antes de que el mundo se desintegre escucharía los Led Zeppelin, tomaría mi última cerveza y gritaría ¡Viva México, cabrones! Escuchando los Zeppelin de fondo. Sí, está bien. Dani, porque tendría que ser más lento. No sé. Claro, claro, sí. Estaría así. Bebiendo su última cerveza. Diciendo, viva México, cabrones, ¿no? Sí. Qué triste porque se acaba el mundo de esto. Bueno, nos dejamos a los Zeppelin. Muchas gracias, los Zeppelin que han pasado por aquí por la María Tijuana para entonar estas pequeñas notas musicales para ilustrar lo que ha sido el mensaje de Irwin Hernández de Minatitlán, México. Lo estoy diciendo bien porque se lleva acento escrito, ¿no? Así que nada de engañarme, decirme, no, se dice Minatitlán, se dice Tamarindo y todas esas cosas. Bueno, espero que estoy buscando porque hay cumpleañete hoy, ¿eh? Hay unos chistes muy malos acá que no sé. Ben dice, señor Lagartija. Ben, la rata asesina. Ben es la rata asesina, es brasileña. Un rata asesina es brasileña. Ha llegado tu Brasil, Ben. Y dice, señor Lagartija. ¿Es una garotinha? Me parece que no. Usted dijo brasileña. Es un garoto. No, ¿y por qué rata? Ah, entonces es el ratón asesino. Es el ratón asesino. El ratón asesino. Ben dice, señor Lagartija, eu no falo por neuma. Falo, carajo. Más comprendo un poco. Él no habla, pero... ¿Para qué traduzco si se entiende, no? Dice, bueno, de castellano. E gostei mucho de Radio Trans. E gustaría de agradecer por ter citado a mí un nombre en el programa. ¿Quiere que le digamos su nombre en el programa? Ben. A ver, diga Ben, pero más brasileño. Ben. Pero no ven el movimiento. Ven, sí. Bueno, ¿cómo es? Imaginen que hacen una especie de paso de samba, verdaderamente, ben. Señor Artica. O sea, ven en castellano es ven, y en portugués. Ben, bueno, ahí está, es que es muy corto el nombre. Mi pequeño salvaje. Dice, bueno, un grande abrazo a todos que hacen a Radio Trans. Un abrazo para ti, muy obrigado para comunicación, Ben, y para todos los amigos de Brasil que nos están escoltando. Escoltando es en italiano, en realidad. ¿En qué parte de Brasil estás? A ver, no me responde. Ah, dice, debe ser para ti. Dice, un saludo para todos los que entran en No Chat. Dice, en anexo vaya mi foto para Osite. Soy oyente de la radio. Manda una foto para un osito. Sí, no, para Osite. Osite, para el sitio. O globo es el globo. Osite es el sitio. O garompa es la garompa. Sí, sí. Se entiende perfectamente. Bueno, un abrazo para usted, para todo Brasil. Obrigado. Va a cantar Tuquinho en estos momentos. No va a cantar Cuquinho. ¿Qué onda, chicos? Los saludos malientes. Yo no sé si siempre terminamos con los mensajes que se comunica la gente de Brasil con eso. Y deben pensar que nos dice estos hijos de puta. Nos manda, o sea, todos los mensajes terminan va a cantar Cuquinho. Está mal. No. Abrazo grande para vos. Va a cantar Toquinho, sí, en algún momento lo hará. Omar de Guadalajara, México, dice, señor Lagartija, podría mentarle la madre a todos los pendejos de la academia, en especial al Jair, que es el más pendejo de todos, junto con TV Azteca, que es la televisora más pendeja y culera de México. Sí, mentémosle a su madre. Y por último, Adal Ramones, que es el conductor de programas más babosos que no ha existido en la historia. Es verdad, no nos deja mencionarlo, porque hay mucha gente que lo odia mucho, mucha gente que lo ama. Es un exitoso, evidentemente, este cabrón, y ya nos está dando... ¡Se chinguen bien a su madre! ¡Sí, chinguen a su madre! Todo, TV Azteca, que es realmente una televisora emisoras pendeja, TV Azteca. ¿Hemos visto TV Azteca alguna vez? No. No, no. Pues, pendeja, porque acá nos lo dice Omar. Ah, y también, sí. El canal de las estrellas. El canal de las estrellas. La que dice, estoy muy gorda y fea. ¿Y qué es que? A mí me gusta, entonces. TV Azteca, eso es TV Azteca. Eso no es Televisa. Y es lo mismo. Ah, eso es Televisa. Pero es todo lo mismo, a lo mejor, ¿eh? Me parece que todo México, en cualquier momento cambia el nombre, se llama Televisa. República, ah, sí, República Nacional de Televisa, se llama una cosa así. Pero bueno, no sé. Son todas babosas. Y este, y Jair. Ah, que chinguen todos. Sí, Jair, que es el pendejo de la academia. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿De la academia? ¿Qué es? De la academia, eso que hacen, de que cantan, ¿no? Sí. Una especie de. Ah, y bueno, eso es. Operación Triunfo. Ah, Operación. ¿Por qué no academia... nos operan? ¿Y en todos los países es la misma marca? No, no, calculo que no. Allí debe, ser, allí debe ser Academia del Ojete. Bueno, le mandamos un saludo y que y si es de Operación Triunfo, que los operen a todos. Sí, que les devuelvan. Corten la gola. No, pobre, que sigan cantando, pero en sus casas, ¿eh? Y que no los. No sé, que los. El cerebro. Que no jodan. Sí, que no jodan, no me jodan, ¿eh? Bueno, ya está. Y si no te gusta, no los mires más, Omar. Déjate otras cosas. Que no hay que mirarlos. Claro, está bien. Aparte, ojo. Ojo, porque Omar capaz que manda un mensaje a TV Azteca y pone, por ejemplo, dice, ¿podría mentarle la madre a todos los pendejos de la radio trans? Dice, por favor, háganlo. En especial al señor Lagartija, que es el más pendejo, sí. Dice, de todos. Háganlo. Junto con canaltrans.com, dice, que es el lugar de internet más pendejo. Está bueno, porque quizás alguno lo lee. Y culero del mundo, dice. Y por último, al pirata y al sí, capitán Milo, dice, y el pirata, que es el conductor del programa más baboso de radio que ha existido en la historia. Perfecto. Ay, está, jugando dos puntas, Omar, un abrazo para ti. ¿Qué onda, chicos? Los saluda el maleante. No estoy de acuerdo con Neo. Dice, bueno, hay gente charlando en el fondo, claro. Están platicando en el fondo de la nave, vienen acá y no estoy de acuerdo. Ah, dice, la japonesa sí tiene los ojitos jalados. No, lo que dijo Neo es que no los tienen tan jaladotes como, claro, lo tienen como lo tienen las chinas. Dice, China, más jaladote, japonesas, menos jaladote. Coreana, entre medio China y Japón. Eso no lo dijo, pero lo agregamos nosotros. Bueno, cuestión dice, son de piel blanca, dice el maleante. Nos está explicando como si fueran extraterrestres los japoneses. Dice, fina y suave. Eso no cabe duda. ¿Hay japoneses con acné? Yo pregunto, si hay algún japonés escuchan. Sí, ¿no? Qué feo, ¿no? Pero japonesas. Porque japoneses yo he visto japoneses con acné. Pero me parece que eran chinos. Las japonesas tienen máscaras de porcelana, por eso no se le ven los acné. Son de porcelana. ¿Y se vendan todavía los piecitos como las geishas para tener los piecitos pequeñicos? Sí, se vendan. Pequeñicos, parezco un rolo, ¿verdad? Sí. Un rolo puente. Rolo puente, manejo. Bueno, son amorosas y muy lindas, todas las japonesas. O sea, no hay japonesa cabrona que diga, ¡ay, quiero irse! Yo, no me importa. Sí, no importa, pero me estaba contando el maleante. Dice, durante la secundaria, o sea, quería llegar a esto el maleante. Ah. Durante la secundaria tenía muchas compañías asiáticas y no tienen la cosita torcida. Ah, no. Como se dice, la tienen normal. Eso, lo que se. Pues tuve una novia de Japón, dice. ¡Ay, maleante! Tuve una novia de Japón y le torció la cosita. Bueno, ¡mierda! ¡Llevo campanita! No, ¿qué campanita? Si tenemos cumpleaños, alegrías, felicidades, muchos titulares. ¡Alegría! ¡Felicidades! Hoy es un día virtual. Hola, penes. Tu vida ha terminado. Hola, penes, dice uno acá. Soy de Chile y soy homosexual. Dime qué carajo me importa. Por eso, ve penes por todos lados. Ah, ve penes, Es gente que ya está tan mentalizada que lo único que ve son los penes. Hay un problema de. Algunos homosexuales ven tanto pene por ahí que habla mal de todos los homosexuales. Y después uno cree que todo homosexual anda todo el día caliente y con ganas de que hagan cosas con su culo. Bueno, dice, hola, penes culiao, soy de Chile y soy homosexual. Me llamo Juan Carlos. Juan Carlos no es lindo nombre para un homosexual. No, debes cambiarte el nombre. Sí, debes ponerte Roberta. Roberta Flack. Dice, bueno, les quería preguntar de qué tamaño tienen su pene. Ahora nos vamos a medir. Pero qué, ¿qué? ¿Es como el dedo? ¿Cuál? Ah, vio que hay como unas medidas. ¿Cuál es el dedo? Dicen que sí, no sé. Es como tu dedo, Juan Carlos. Es como tu dedo. Ahora es manco el hijo de puta que nos escribió y tiene una secretaria. Ah, te jodes. Ahí está, te quedas con la duda. Dice, bueno, un saludo para todos los hombres de Latinoamérica y que me manden fotos de sus penes. Ah, nunca me saqué. Y que no le interesa, qué asqueroso, ¿no? Hay gente que saca fotos de sus partes. Sí, y aparte no importa la cara. Al tipo no le importa, a Juan Carlos no le importa nada más. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, está bien, es como los hombres que también se culean cualquier mierda y no les importa la cara. Es verdad, es verdad. Bueno, y acá dice Pichun Jacker, arroba hotmail, que se yo, dice, adiós, rásquense las huevas. Yo no voy a dar este mail al aire, porque a lo mejor es de un amigo, de exacto, Juan Carlos, está jodiendo, que lo quiere joder y entonces le llegan fotos de pene y todas esas cosas. El tipo es un empresario exitoso que dice, a la puta, ¿qué me ha hecho este chistorete? Pero qué bueno que están los penes, dice. Sí, que, pero bueno, dice, y la verdad es que estas fotos son magníficas, dice la guarda en su sección de favoritos. Recuerden, señoras y señores, incluir ¿qué es lo canal que? Trans .com en favoritos. En favoritos, porque luego nos pierden y dicen, hace 10 años que no los escuchaba y yo pensé que todavía estaban y ahora me encontré que estaban, qué sé yo, y esas cosas. Y obtendrán, bueno, un obsequio. Obtendrán un obsequio de parte de la cadena de supermercados. De la academia. Sí, de la academia. De la primera, bueno, de ellos. Dice Gonzalo Montevideo, dice, es que no encuentro este año, pero es que no encuentro, pero que me he perdido el amigo del cumpleaños y tengo unos chistoletes fabulosos. Ah, dice que sí, que hizo películas porno. En rojo, busca en rojo donde esté titilando en rojo algo. ¿Qué vio la muda que dice? Campanita estuvo trabajando en películas porno. Después de hacer Peter Pan. Peter Punch. Le fue mal y hizo un par de películas porno. Ay, qué triste. Segundo papel de Gargantas Profundas. Ah, grosso, Campanita. Pero Campanita, no entendemos porque tu tamaño, o sea, no está como para. La agrandaban por efecto. Ah, muy bueno entonces. Y le quedaba bueno los pechos. ¿Se cree? Hay efectos. Ay, efectos, fue cuando se operó. Efectos realmente especiales, ¿no? Que dan vuelta por ahí, alucinante. Bueno, alguien cumpleaños. Una cosa de loco. Sí, sí, hay alguien cumpleaños en el día de hoy y estamos buscando algo marcado en rojo que dice que la muda se preocupó en marcarlo como buena productora que es, donde dice este cumpleaños hoy, entonces habría que leerlo hoy porque si no no va a tener sentido, pero cuestión hemos perdido el ven que no hay que trabajar, no hay que trabajar, uno trabaja y se pone peor, al final no llega a hacer las cosas que pretende y esto es un desastre. Bueno, señoras y señores, los invitamos, en este momento están produciendo un programa de radio junto a nosotros, a ver, B8, fíjate si es este, a ver, búscame por aquí Lady Sanskrit, te damos aquí unas pequeñas páginas maleantes. Fíjate en estas bocas, Yaridia, fíjate si son estas las que están, a ver. Dale Franco Tirado, porque Franco Tirado, ¿cómo decía, muda? Está echando la hueva, una cosa terrible. Ah, no, Franco. Estaban rojos. Acá todos trabajan, no trabaja nadie. No trabaja nadie. Charlie Corkit, por favor, le dices a tu asistente que venga para ordenarme un poco aquí las cosas que están un poco desastrosas. Pero qué mierda hicieron. Sí, es una página roja. Fíjate. A ver. Por Navidad. ¡Ya lo encontré! ¡Ya! Muchas gracias. Sí, gracias, Crespo. Sí, gracias, Crespo. More than I could choose. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it more. A todos locos de la nave, espero que estén pura vida, maese, les escribo desde Costa Rica, me gustaría primero que saluden, ya que hoy cumplo 23 años. Oh, 23 años. Dice, lo segundo es que los mexicanos dejen de soñar, que hoy nos van a ganar en la Copa de Oro. Oh. Costa Rica gana y los hace llorar nuevamente, como la última vez que en el estadio Azteca, en el estadio Azteca, calculo que es. Dice, y si no, y si no les recuerdan, Medford. Qué cosas raras, ¿no? Internas entre mexicanos y ticos que se ven que ha jugado a la pelota. Hablar en clave, para mí que están preparando una guerra. Sí, deben haber jugado al balón un día. Con razón lo encontró Cresto el mensaje, porque justo hablaba medio de fútbol. Entonces Cresto se puso a revisar los que hablan de fútbol nada más y lo mandó. Dice, bueno, tal vez no escribí nada productivo, pero esta sucia suciedad, pero por si el programa es para expresarse lo que uno quiera. Y sí, es para expresar lo que uno quiera. Es más, a veces algunos exageran expresando lo que quieren, pero... algunos quieren demasiado. Sí, sí. Pero está muy bueno esto. Bueno, ya saben, entonces parece que hoy deben jugar, ¿no? O en algún momento jugarán Costa Rica y México. Y los ticos, o este tico personalmente, que encima se cumpleaños no tenemos el nombre, muda. Ya la cagamos desde aquí. No podemos cantar. Es un tío tico, y de paso todos los tíos ticos... Que cumplan años hoy. Gaby, Fofó, Miliki, Miliquito, y Fofito, y... Y Forrito. Todos... Todos te cantarán esta canción. Y Milito también. Ah, Milito. Milito ya que está... Milito está muy triste. Está muy triste, así que no te va a cantar él. Pero todos los demás te estamos cantando en este preciso momento... Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas amigo tico desconocido. ¡Que los cumplas feliz! Disculpa la desprolijidad del nombre, amigo. Estaremos en el programa de mañana, diremos el nombre de este amigo que... Tú sabes cumple... que eres tú y eres estás tú, salutando. Eres tú. Nadie más ha nacido un día como hoy en Costa Rica hace 23 años. Así que bueno, con toda la suerte y que bueno, que se te cumpla alguno de tus deseos. Por lo menos todos los que no tienen que ver con nosotros. Y son malos, ¿no? Porque algunos tienen un deseo, por ejemplo, mi deseo para mi cumpleaños es eliminar a esos hijos de puta de la María de Tijuana. No está bien eso, ¿eh? Por eso nos estamos precavidos, de que se cumplan todos los buenos. Bueno, nos estamos yendo a la mierda, ¿no? Veo muy mal la tierra. Muy mal la tierra. Así que bueno, ¿cómo va la tierra, señor Artija? La veo como millones de Juanes mirándonos. ¿Juanes? ¿El que canta? No. Ah, menos mal. Porque hay que escribe. Hay uno que escribe y otro que canta. Juan, por suerte tenemos. ¿El plural de Juan cómo es? Juanes. Es el que escribe, pero por suerte este amigo no es colombiano. Digo, no por suerte porque no sea colombiano, sino por suerte no es el Juanes que canta, sino el que nos escribe a nosotros. Sí, apesta, Juanes. Bueno, así que nada, y nos está mirando mucho. Mira, no sé si querrán algo. A mí me pone nervioso como me mira. ¿Cuál así será el original? No sabemos. Está como multiplicado por espejos. Habrá que hacer como es. ¿Cómo es esa de los espejos de...? Ah, que balean y tiran todos los espejos. Sí, sí, sí. Pero originalmente eso está en el dragón. En, ¿cómo se llama? Combat Dragon. No, Combat Dragon no. La de Lee. La de Bruce Lee. La película. No, ¿por qué siempre? O sea, hay dos. Es muy difícil errarle y usted le va a Christopher Lee, que es imposible. La de Bruce Lee. La de Bruce Lee, el dragón y no sé qué, que va y pelea ahí y de repente está rodeado de espejos y lo que hace es romper todos los espejos que no son y de repente encuentra al tipo que es. Es un héroe. Sí, esa es toda la película. Bueno, le mandamos un abrazo grande. Sí, sí, a Bruce Lee, que anda también anda con el hijo por una nave dando vueltas también por aquí, lo hemos visto. Así que sí, un saludo grande. Y para todos los fanáticos de Bruce Lee y de Brandon Lee. Bueno, nada, nos estamos yendo entonces. Sí, se cae todo el carajo. Sí, traten de no terminar como Bruce Lee, como Brandon Lee menos, y que evitemos accidentes, quiere decir esto. Así que, damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. Gracias por acompañarnos.